busca nacer donde te vieron que no daba más. Aquella noche sin poder salir y donde el miedo no deja vivir. Y prometes una y mil veces que podés cambiar. La caravana no te sienta igual y a la mañana nada recordás. ¿Y a dónde están aquellos que supieron acompañar en esa noche sin poder dormir como fantasma? Salís a caminar, buscas fingir para que nadie vea tu traición, para sentirte un poco menos peor, porque sabes que provocas dolor. Termina ya, ya no te creas que sos un campeón. Estás corriendo contra un paredón y al fin y al cabo sos un perdedor. ¿Y a dónde están aquellos que supieron acompañar en esa noche sin poder dormir como fantasma? Salís a caminar. ¿A quién perdés? A lo que siempre le pedí perdón, a lo que masticaron tu dolor, porque lo de anoche fue un papelón. ¿Y a dónde están aquellos que supieron acompañar